Yo sembré bue pa' coger. En la puerta de tu casa yo sembré bue pa' coger. Si la suerte se me pasa, yo solo soy el que sé. Pasa, para mí será el dolor. Y la suerte se me pasa, para mí será el dolor. Pasa, para mí será el dolor.